Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. ¡Uy, qué beso más rico! Randall Borges. Y por supuesto, acompañados de las personas más queridas de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos, amapuches, bendiciones y buenas energías a ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par con Tito Gómez y Página de Amor. Páginas, muchas páginas de amor. Están leyendo los venezolanos y las venezolanas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Todo un éxito, ya se los comentábamos ayer. Hasta el martes a mediodía habían visitado la feria 100.000 personas. Vaya, vaya, qué bárbaro. Récord de todos los récords, muchísima afluencia de gente. Se han vendido muchísimos libros, pero más allá de eso, la feria, quitándole el carácter capitalista de venta de libros, en realidad es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro de los amantes de la lectura, las personas que queremos ser mejores ciudadanos, mejores personas, porque uno de los mayores alimentos para el alma es definitivamente la lectura. Y yo pienso que es un espacio de paz. Ahí es donde estriba el éxito también, Enza. Lo que tú has dicho, no solo en la venta de libros, sino en la cantidad de visitantes, de gente que está ansiosa, deseosa de ir a buscar paz, de ir a buscar tranquilidad, de ir a buscar conocimiento. Allí es donde está el gran éxito. El récord hasta ahora, ayer, mitad de semana, que era miércoles, ya hay récord de asistencia de los 9 eventos anteriores en la PhilBen, y se estima que durante lo que queda de semana y el fin de semana de cierre se incrementará muchísimo más todavía la cantidad de visitantes deseosos de ir a buscar cultura, conocimiento y lugar de encuentro sabroso entre amigos. Un lugar de encuentro sabroso con amigos, con conocidos, un lugar donde los niños pueden jugar, pueden correr, pueden leer. Y eso es lo que, y en eso es que se está insertando el gobierno bolivariano, en la construcción de espacios de paz. Y si bien ha sido lento el proceso de sofocación de este golpe de Estado que han intentado, de este intento de guerra civil, pues ha sido exitoso. Y en lo personal pienso que ya van 31 vidas que se han perdido a lo largo de un poco más de 30 días. Pero si no se hubieran tomado estas medidas, serían muchísimos más. Serían muchísimos más. Nuestra victoria, dice el presidente Nicolás Maduro, será la paz y se consolidará con la justicia. Justicia que ya estamos viendo. Que ya estamos viendo con la detención del paramilitar, porque es un paramilitar. Daniel Ceballos, alcalde del Táchira. También con la sentencia contra el alcalde, el guarimbero, alcalde Escarano, el alcalde de San Diego. El descarado alcalde Escarano. Por el desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que deben evitar que se instalen las guarimbas. Las guarimbas rompen una cantidad de derechos humanos. Atentan, o sea, quitan el derecho a la libre circulación. Atentan contra el derecho al trabajo porque no te dejan salir a trabajar. Atentan contra el derecho a la salud porque los cauchos quemados y los gases traen problemas respiratorios. Atentan contra el derecho a la vida porque no permiten que puedas trasladar a una persona enferma a un centro de salud y, como efectivamente ha pasado, pierden la vida. Atentan contra la salud psicológica, atentan contra el derecho a la educación, porque muchos niños y jóvenes no han podido asistir a las escuelas. No, y además de por culpa de estas guarimbas. Y además de esto, está la suspensión de clases, que se metieron a guarimberos también algunos rectores de las universidades autodenominadas autónomas, valga esta expresión, que se denominan autónomas. Ya sabemos de quién dependen estas universidades, que suspendieron las clases y suspendieron las actividades administrativas para sumarse a la guarimba y privar del derecho a la educación a miles de jóvenes en todo el territorio nacional. Escuchaba unas declaraciones totalmente repudiables de la enquistada, la enchufada mayor de la Universidad Central de Venezuela. La ratera, porque es una ratera, porque bastante que se ha enriquecido a costillas de... A costillas del Estado venezolano y los recursos para la Universidad Central de Venezuela. Adivinen en manos de quién se van a quedar los recursos aprobados para la UCB este año. Cuando se perdió el semestre anterior, también por decisión unilateral de las autoridades universitarias, y el que está en curso está a punto de perderse también por la irresponsabilidad de autoridades de la UCB que suspendieron las clases, suspendieron del derecho a la educación a miles de jóvenes. Por sumarse a la guarimba. Es un estilo de guarimba universitaria desde la más alta factura de las autoridades que se enquistaron en el poder en la UCB. Y que le dan mucho, lo destacan, porque parece que la única universidad pública que existe en Venezuela es la Universidad Central. Sí. No existen otras universidades, es nada más la Universidad Central de Venezuela. Y recordemos que de 2.500 estudiantes universitarios que tiene Venezuela... 2.500.000. 2 millones, perdón. Sí. 2.500.000 estudiantes universitarios que existen en Venezuela, la UCB tiene solo 42.000. Así es. Así que vamos a estar... No, y esos 42.000 estudiantes, no todos están con la oposición, no todos son guarimberos. Bien, es más, tenemos varias si hay algo que ha caracterizado la Universidad Central de Venezuela en las últimas décadas, o en los últimos, digamos, los últimos 20 años, en la misma época que yo estudié, estamos hablando de los 90, es que la mayor parte de sus estudiantes están despolitizados. No se cuadran ni con un lado ni con el otro. Lo que quieren es sacar su semestre, ir a la cervezada, jugar truco en la cancha de la Facultad de Ingeniería. Pero militantes políticos realmente, o con conciencia política, no la hay en la UCB desde hace mucho tiempo. Y eso también tiene que ver por el tipo de estudiante que ha ingresado en los últimos años a la Universidad Central de Venezuela. Un estudiante proveniente de las clases medias, proveniente de los colegios privados, que si hay algo que tienen es que la ideologización que brindan los colegios privados a la gente de la clase media es: tienes que ser un tecnócrata, tienes que ser real, estudia, no te metas en problemas. La educación del desarraigo, ¿no? Exactamente. De quitarte todo lo que traes, la carga social, la carga de empatía. Oye, qué palabra esta, qué importante la palabra empatía. Establecer ese vínculo, sentir lo que siente el otro, ponerse en los zapatos, en la piel, en el pellejo del otro, para saber en realidad cómo formar profesionales. Hemos escuchado declaraciones de la rectora de la UCB, de las autoridades de la Universidad de Carabobo, y todos dicen: aquí lo que formamos es estudiantes para el futuro de Venezuela, formamos profesionales que se encargarán de las riendas del país. Pero ¿dónde dicen, en qué parte, estos tecnócratas universitarios dicen que formamos ciudadanos? No. Ciudadanos de bien para la construcción de una sociedad mejor, para una sociedad más humana. Esto no está por ninguna parte. No, eso no está por ninguna parte. E insisto, cuando uno ve, la política universitaria, los estudiantes de derecha son una minoría dentro de esos 42.000 estudiantes dentro de la UCB. Y los de izquierda también son una minoría. La mayor parte de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, lo digo yo que soy ucebista por partida doble, por las dos licenciaturas he sacado allí, la mayor parte no está pendiente de militancias políticas. Pueden tener sus simpatías. Unos tienen simpatía de izquierda, otros de derecha, pero ni participan en marchas, sí, ni participan en asambleas estudiantiles. Es más, deberían revisar los índices de abstinencia en las elecciones. De abstención, discúlpenme. Ay, Dios mío, me traicionó el subconsciente. Bueno, ya. Fin de semana. No. Bueno, los índices de abstención en las elecciones para los miembros estudiantiles de cada escuela. Así es. Los estudiantes no votan para elegir a sus representantes estudiantiles porque no les interesa, ni los conocen. Bueno, además de y el que es usevista sabe que yo estoy diciendo la verdad. Además de no interesarle, es porque las elecciones de las autoridades dentro de la UCB, mira, hecho de que un voto, los votos estudiantiles valgan para las autoridades en este caso. 40 votos de un estudiante vale lo mismo que un profesor. Y para elegir a los representantes estudiantiles, siempre sacan las mismas planchas. Con siempre, la misma gente, con los estudiantes planchas, no. Y lo que llama la atención es que son los estudiantes profesionales, gente que te tiene 15 años estudiando la carrera. Y planchas apoyadas, avaladas, financiadas por las mismas autoridades universitarias que se enchufaron en el poder, sí, en la UCB. Mira, entonces, de verdad, entonces, ¿qué interés va a tener el estudiantado entonces, en votar? Cuando se habla, los estudiantes. En estos días estaba Ravel retuiteando una foto de cuatro gatos de la Universidad Simón Bolívar que trancaron el acceso al túnel de la Trinidad. Ahí están los estudiantes de la Simón Bolívar. Cuando llevo la foto y lo que veo son cuatro gatos, a Ravel le respondí, mira, mijo, al lado de los 2.500.000 estudiantes universitarios que tiene el país y al lado de la población estudiantil que tiene la Simón Bolívar, a mí me daría pena tuitear esto. Bueno, este es un señor sinvergüenza. Es un narco, es un lavador de dinero. Miren, el caso de la detención de estos alcaldes de Escarano en el municipio de San Diego, en el estado Carabobo, y de Ceballos en el estado Táchira, alcalde de San Cristóbal, ha traído como consecuencia la solidaridad automática de todos los alcaldes guarimberos del país. Ayer, un alcalde guarimbero más, el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, comandó esta rueda de prensa en la cual dijo lo siguiente: si se meten con uno, se meten con todo. Bueno, habrá que meternos con todo, incluyendo, por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, a Gerardo Blay, a David Smolansky y al propio señor Ocariz. ¿Por qué? ¿Por qué detienen a Escarano? ¿Por qué está preso Escarano y ya sentenciado a 10 meses de prisión por desacatar una orden de un tribunal? Qué lástima que no lo hicieron con Leopoldo cuando era alcalde de Chacao, cuando el centro cínico. Ahora, hoy hay guarimba y tranca de vías en el municipio Baruta. Blight, o usted agarra su policía administrativa, como es, y reconocemos que no es una policía antimotines, no es una policía para establecer, bueno, digamos, fuerza de choque contra actividades violentas, reconocemos que esto es así, pero si es una policía disuasiva y entre sus funciones está garantizar el libre tránsito en el municipio. Va a decir el señor Gerardo Blay, con el mayor descaro del mundo, que por no tener competencias para, digamos, enfrentar estas coyunturas guarimberas, de las cuales él forma parte abiertamente, va a decir este señor que por no tener equipos antimotines, que por no tener una ballena, un rinoceronte o un zoológico entero para enfrentar a los violentos fascistas que están emprendiendo estos pequeños focos de perturbación, va a decir que él no tiene potestad con su policía de mantener y resguardar el libre tránsito. Si esta es una de las principales actividades que tiene una policía administrativa en los municipios, es una de las principales, y esto es lo que le ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. Compañero, haga su trabajo. Esto es lo que le dijo el tribunal. Haga su trabajo con su policía. Tiene usted en sus manos toda la potestad para emplear su policía en restablecer el orden público y en garantizar el libre tránsito. Si no lo hace, es porque, en principio, no lo quiere, y en segundo, y no menos importante, porque está de acuerdo con las guarimbas. Estas no son protestas pacíficas. Una guarimba no es una protesta pacífica, como la quiere hacer ver la oposición. Las guarimbas son actividades fuera del marco legal. Las guarimbas las hemos bautizado así, se han bautizado en el país culpa de Robert Alonso. Robert Alonso, que fue el que inventó este método. Pero es un método, hay que dejarlo claro. La guarimba es algo inventado por este señor, no existía antes. Y es un método terrorista. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es terrorista? ¿O qué es lo que busca la guarimba? Porque dice, ay, qué estúpido, que tranquen a los mismos vecinos. Es que lo hacen para quebrar la moral de los mismos vecinos. Lo hacen para afectar psicológicamente a los mismos vecinos. Claro. La idea es que la gente se desespere y se vuelva loca y se empiecen a matar entre ellos y generar una verdadera conmoción. Eso es lo que busca la guarimba. Que nos ataquemos y nos matemos entre nosotros. Y no es un asunto ya de chavistas u opositores. En los primeros videos, cuando plantea Robert Alonso las guarimbas, ya de hace muchos años, la primera vez desde que se dieron. En el 2004 fue. En el 2004, Robert Alonso decía que las guarimbas, tarde o temprano, iban a obligar a actuar a las fuerzas represivas del Estado. Claro, ¿en qué sentido? Están ellos allí empiezan a pelearse con los vecinos, no te dejan salir, no te dejan trabajar, no te dejan hacer mercado. Los vecinos, sin distingo de ideología, se molestan, empiezan a matarse entre ellos y tienen que actuar las fuerzas represivas. Y ya está el concierto con los medios de comunicación internacionales, donde presentan a un ejército que ataca a una población que está protestando pacíficamente. Esa es la idea de las guarimbas, debilitar la psiquis de los que son rehenes de estos terroristas. Otra cosa que me gustaría explicarle, y ya que estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, hay un libro muy bueno, muy importante, no es narrativa, que es mi género preferido, pero pienso que para comprender lo que ocurrió en Chile y para comprender lo que quiere montar aquí en Venezuela, es un libro fundamental, que es el libro Salvador Allende, de cómo la Casa Blanca planificó su muerte, de la periodista chilena recientemente fallecida, Patricia Verdugo. Me han agarrado ya varias personas diciendo, hablándome de lo indignadas que están por los guardias nacionales que han sido asesinados por estas fuerzas de derecha. Y no pude evitar acordarme que poco antes, quizás un par de meses antes del derrocamiento del golpe de Estado de Pinochet, los fascistas asesinaron al ministro de la Defensa chileno, que era el general Schneider, que era un general constitucional, era un general patriota, era un general al cual los Estados Unidos y la derecha chilena lo había intentado comprar, y el hombre se mantuvo incólume con la Constitución chilena y con el Estado de Derecho. Schneider fue asesinado por unos terroristas, y el que asumió el Ministerio de la Defensa fue Pinochet. ¿Por qué matan a Schneider? Para quebrar la moral del ejército chileno, para quebrar la moral de la oficialidad chilena. ¿Por qué están matando guardias nacionales? Para quebrar la moral de nuestra Fuerza Armada, para quebrar la moral de ese cuerpo, para lograr que se le voltee al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Eso es algo que es bastante difícil, pienso yo. Ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado unas muestras de firmeza y convicción para defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es una estrategia peligrosa e incluso suicida para la oposición, porque la oposición, también buscando quebrar la moral de la Guardia Nacional Bolivariana, los acusa de cosas que no ha hecho, los tilda de asesinos, los agrede, las guarimbas les lanzaban hasta orina y excrementos. Bueno, ustedes lo están matando. O sea, ustedes, guardias nacionales, ¿ustedes creen, señores de la oposición, que si la Guardia Nacional se le voltea al gobierno de Nicolás Maduro y aquí se da una especie de golpe de Estado, ustedes creen que ustedes van a pasar lícito? Si ustedes son los que, si gente vinculada a la oposición es la que los ha estado vilipendiando, maltratando y matando. Nos corresponde hacer la pausa. ¿No? Nos corresponde hacer la pausa en este momento, 10:25. Vamos a escuchar buena música por acá. Cosas positivas. Mira lo que tenemos. Más bueno, filmen, ¿no? Sí, señor. Che Sudaca, el libro de los abrazos. Del abrazo, salgo a la calle y en el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. El libro de los abrazos se abrió. Abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Llueve en la ciudad, planeta azul brilla ya al final. Hoy el tripitao brilla con la calma. Se escucha el sonido de gotas de agua. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. I wanna see my friends, I wanna see you, okay. Take it easy in your mind, in your life every day. Día a día con el alma, la alegría y tu ser. Maybe you're right and maybe you're wrong. You need a fine solution, esta es la conclusión. Maybe you're right and maybe you're wrong. You can be the last, you can be number one. Maybe you're right and maybe you're wrong. Be like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright. Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Cuando son las 10:28 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que está ofreciendo una rueda de prensa sobre la detención del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Contra el ciudadano Vicenzo Escarano Espicio, alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, y el ciudadano Salvatore Luchese Escaleta, en su condición de director general de la Policía Municipal de San Diego del estado Carabobo. Acción de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que respecta a la competencia, por omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del municipio San Diego Carabobo, específicamente en el distribuidor San Diego y las urbanizaciones cercanas, lo que ha generado la patente de corso para que personas violentas realicen trancas y cierres que conlleven a que se haya atentado y se siga atentando contra el derecho que tienen de transitar libremente por las vías del estado Carabobo, a una actividad económica libremente como lo es el transporte de personas y carga, derecho a la vida, a gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos. Este amparo es introducido ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo admite el amparo, ¿verdad?, invocando la protección de derechos e intereses colectivos y difusos a la población venezolana, referidos a la vida, al libre tránsito, a la seguridad alimentaria, al adecuado abastecimiento de productos y la dedicación a las actividades económicas de su preferencia. Visto esto, el Tribunal Supremo se declara competente para asumir esta solicitud de amparo y emite la decisión, ¿verdad?, de sancionar a los referidos ciudadanos, el alcalde y el jefe de la policía, para cumplir 10 meses y 15 días de prisión más las accesorias de ley. Además, Vicenzo Escarano Espiso cesa en el ejercicio de sus funciones en el cargo de alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo. O sea, todo parte por la solicitud de un grupo de ciudadanos y organizaciones privadas y públicas ante el Tribunal Supremo de que se defiendan sus derechos ante las acciones y las omisiones del alcalde Enzo Escarano. Ese amparo es recibido por el Tribunal Supremo admite el amparo y emite la obligación que tiene el alcalde para recoger los escombros, aperturar la vialidad, mantener las vías despejadas, emplear sus cuerpos de policía en acciones preventivas para evitar que se vuelvan a armar este tipo de barricadas, cosa a la que el alcalde se negó u omitió el cumplimiento de sus deberes para los cuales fue elegido. Entonces, en ese sentido, al omitir la resolución, la orden emitida por el Tribunal Supremo, se le emite una orden de captura y en este momento se encuentra en el penal militar de Ramo Verde, donde fue trasladado en la noche de ayer junto con el jefe de la policía de San Diego. En el caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, la vía de acción contra él no fue por vía del Tribunal Supremo, fue a través del Tribunal Tercero de San Cristóbal, donde más de 7 denuncias de ciudadanos tachirenses que viven en San Cristóbal contra la omisión también del alcalde en sus funciones y contra las acciones que dirigía el alcalde para cerrar vías, para no recoger la basura, que sometieron o han sometido por muchos días a grupos de ciudadanos de San Cristóbal a los malos olores y a los peligros de una epidemia producto de no recoger la basura o de permitir que se use la basura para hacer barricadas y quemar esa basura, la inacción de la Policía Municipal ante el armado de más de 60 barricadas en toda la ciudad de San Cristóbal. En fin, todo esto lo denuncian ciudadanos ante el Tribunal Tercero. El Tribunal Tercero asume la denuncia, el Ministerio Público solicita la captura del ciudadano Daniel Ceballos y se procede de inmediato y es puesto también a orden del Tribunal Tercero y se encuentra también recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. O sea que sabemos que las acciones fueron una por un tribunal de control y la otra a través del Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso, lo importante es que los venezolanos entiendan que los órganos del Estado, y en este caso ya no el gobierno, actúan para proteger el derecho de las mayorías y no para proteger el derecho de un pequeño grupo que quiere, bajo la excusa del derecho a la protesta, enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país. Entonces, los órganos del Estado están decidiendo para que las grandes mayorías puedan circular, puedan vivir, puedan ir a sus escuelas, puedan ir a sus trabajos, puedan cumplir con su vida cotidiana. Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo garantizamos, siempre y cuando este derecho se ejerza de manera pacífica y con los métodos que están establecidos en la ley. Ejemplo de eso, lo que ocurrió en la Plaza Altamira. Una vez que se tomó la Plaza Altamira hace 3 días, se limpió la plaza, se pintaron las áreas comunes de la plaza, se hizo mantenimiento, se arregló todo la avenida Francisco de Miranda, se aperturó el paso por la avenida y la libre circulación y se le hizo entrega posterior al jefe de la policía del estado Miranda y al jefe de la policía del municipio Chacao para que mantengan el control de ese sector y eviten que la protesta violenta se adueñe de esos espacios. No pueden permitir ellos que vengan ciudadanos, como podemos ver en una imagen aquí más adelante, en San Diego, por ejemplo. Ponme la imagen de donde están los policías ahí. Aquí vemos una imagen donde los policías de San Diego casi que están ayudando a bajar del camión los materiales necesarios para armar la barricada, ¿no? Entonces, indudablemente hay una complicidad de los policías y de las autoridades del municipio para que se tranquen las vías. Entonces, repito, el derecho a la protesta está totalmente garantizado, siempre y cuando ese derecho a la protesta no atente contra el derecho de los demás ciudadanos al libre tránsito, al trabajo, a la vida, al estudio. Entonces, repito, esperamos pues que los venezolanos mantengan la tranquilidad, sepan que estamos actuando como Estado para garantizar la libertad, la tranquilidad y la paz de todas las grandes mayorías de los venezolanos. Hasta este momento en el país tenemos 31 fallecidos por la protesta insurreccional que se ha desarrollado. De esos 31 fallecidos, 6 son funcionarios públicos, 5 guardias nacionales y uno es fiscal, era fiscal del Ministerio Público, y el resto son civiles. Hasta el momento van 461 heridos, de los cuales 143 son funcionarios públicos. Y hasta la noche de ayer iban 1.854 personas aprehendidas por protestar de manera violenta, y de esas 1.854 han sido privadas de libertad solamente 121 personas, más o menos el 7% de los detenidos. Ese es hasta este momento el parte. Esperamos pues que siga el país entrando en normalidad. Hasta ahorita solo se mantienen algunos focos de violencia en la ciudad de San Cristóbal, en San Diego, en la noche de ayer, puede poner la foto, en la noche de ayer en San Diego quemaron un automercado que se llama Hiperlíder, lo quemaron completamente, grupos vandálicos encapuchados y armados, que como ustedes podrán ver reaccionaron ante la detención del alcalde, cosa que pues a nosotros nos señala la conexión directa que existe entre este alcalde y todos estos señores de la violencia y de la muerte. Y bueno, en el estado Táchira también salieron grupos a cerrar vías, a colocar barricadas, sitios que ya habían sido liberados han sido de nuevo abarcados por grupos violentos y pretenden provocar y hacer frente a los cuerpos de seguridad. Ahí vemos la foto del alcalde Daniel Ceballos dirigiendo las acciones él mismo ahí en la ciudad de San Cristóbal, y así pues vemos como cuando sale el ejército a hacer mantenimiento, dado que el alcalde se negó a hacer sus funciones como burgomaestre de esa ciudad, ha tenido que el ejército con su equipamiento salir a hacer mantenimiento para evitar pues una epidemia que atente contra la salud de todos los tachirenses y de todos los que viven en San Cristóbal. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún periodista. Mira, nosotros estamos desplegados y pendientes para atender cualquier desborde que pueda ocurrir. Hasta ahorita no hay señales de que pueda ocurrir eso. Nosotros creemos que va a privar la sensatez y el entendido de los venezolanos de que estas acciones tienden a proteger el derecho de las grandes mayorías. No puede ser que pretendan defender el derecho de 50 guarimberos sobre el derecho de toda la ciudadanía a hacer su vida en paz, en libertad y en tranquilidad. Caracas. Mira, esas decisiones son del sistema judicial. Ahí están los tribunales, está el Tribunal Supremo, está el Ministerio Público. Eso no es una decisión del gobierno. Él fue supuestamente aprehendido por funcionarios encapuchados. ¿Eso es cierto? Mira, todas las detenciones que se hacen en este país se hacen con funcionarios debidamente identificados. El alcalde Ceballos y el otro señor Escarano tienen todos sus derechos garantizados. Tanto que en la noche de ayer se autorizó a un grupo de alcaldes y a un diputado que querían visitarlos a eso del filo de la medianoche en Ramo Verde, fueron, lo visitaron, conversaron con Leopoldo López, conversaron con Enzo Escarano y conversaron con Daniel Ceballos sin ningún tipo de problema. Ellos tienen todos sus derechos garantizados. Ministro, ¿qué acciones hay nuevas en cuanto a que tiene presente la Secretaría de Seguridad en las próximas horas y ¿qué conoce respecto a las medidas de seguridad para la marcha que van a realizar hoy los estudiantes? Mira, hay que primero saber quién va a hacer la marcha, porque hay una convocatoria que hicieron los estudiantes, otra la hicieron los alcaldes, entonces ellos no se han puesto de acuerdo todavía y no han tramitado ningún permiso, hasta donde yo sé, en algún municipio para hacer su marcha. En el caso de que lo tramiten, bueno, ya tomaremos las acciones que haya que tomar. Y también es bueno aclarar que estos señores que fueron detenidos tendrán todo el proceso normal que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, tienen todos sus derechos garantizados, a su abogado, a su defensa, la visita de sus familiares, todo lo que está establecido en la ley lo tienen totalmente garantizado, y estamos seguros de que los ciudadanos se comportarán a la altura y entenderán que el derecho de ellos está garantizado por el Estado venezolano, ya es una acción del Estado venezolano. Ministro, las investigaciones con respecto a los hechos de violencia que ocurrieron ayer en la UCB, y hay 12 heridos en la Escuela de Arquitectura específicamente. Todas esas acciones, una vez que se producen las denuncias, nosotros procedemos a las investigaciones inmediatas. Ministro, dirigentes de Voluntad Popular denunciaron que en el caso de la detención del alcalde Ceballos, él fue detenido sin mostrar una orden judicial. ¿Qué respuesta tiene usted ante esa situación? Y también queremos saber si van a tomar algunas medidas contra alguna policía municipal por los mismos casos que pasó en San Cristóbal y en Valencia. Gracias. Mira, te repito, nadie es detenido en este país si no hay una orden judicial, para empezar por ahí. Ellos siempre van a tratar de hacer show político con todo esto. Fue detenido porque hay una orden de un tribunal, si no, no es detenido. Sencillo así como eso. Y medidas especiales, no, nosotros estamos permanentemente desplegados protegiendo a la ciudadanía, siempre. Y quien obviamente viole la ley tendrá que ir ante los tribunales como está establecido y qué es lo que está ocurriendo en este momento. Ministro, también nos gustaría conocer cómo van las investigaciones del caso de droga y Air France. Bueno, yo creo que ese tema no como que no entra en este momento. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos, pues, repito, a todos los venezolanos, mantengan la tranquilidad, la calma. Seguimos trabajando, fíjense, en el día de ayer, y ya para cerrar, en el día de ayer, y ya el gobernador del Táchira hará los respectivos anuncios, mientras están estos señores pensando cómo seguir incendiando sus municipios, estábamos nosotros reunidos con el presidente Nicolás Maduro. Una larga reunión de trabajo, pero muy productiva, donde se asignaron una importante cantidad de recursos para el Estado Táchira, para obras de mucha trascendencia para el Estado, para resolver problemas que tiene el Estado Táchira, y ya será, pues, en el transcurso del día que el gobernador Vielma Mora anuncie a los tachirenses todos los proyectos que fueron aprobados, todos los recursos que fueron aprobados para empezar a recuperar, sobre todo, esa ciudad tan bonita que es la ciudad de San Cristóbal. Muy buenos días a todos y muchas gracias. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. El Centro Nacional de Danza continúa su programación en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo. Y este viernes 21 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, disfruta de la danza contemporánea con agrupaciones invitadas. Asiste, te esperamos. Te esperamos. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Que acompaña la danza directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza no tranza conmigo. Bingo, go home, fuera, fuera. Empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista. Por la unidad de Latinoamérica. Que somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, poroto con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Guantanamera, la unidad de Latinoamérica. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Esta es la gente de Conspiración. Sí, y esta versión que hacen de Guantanamera, ya que estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pues les comentamos que Guantanamera es una canción popular cubana que está inspirada o se inicia con los primeros versos de los versos sencillos de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Seguimos en La Ventana, por supuesto, tratando todas las temáticas que están en el tapete. Y una de ellas ha sido el allanamiento de la inmunidad parlamentaria que está en proceso contra la diputada María Machado. Esta solicitud fue requerida ante el Parlamento por diferentes agrupaciones políticas, diferentes grupos de trabajadores, mujeres, también colectivos de mujeres, sí, colectivos, aunque les tengan miedo, colectivos de trabajadores. En este caso vamos a conversar y pulsar la opinión sobre esta decisión de Arwin Quesada. Él es vocero del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones de la CANTV, la compañía nacional de teléfonos, y ellos fueron uno de los grupos, más de 10.000 firmas recogieron entre trabajadores de CANTV para solicitar la remoción de la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado. Ya esto está en proceso y queremos conocer de la voz de estos solicitantes cuál es su reacción ante tales acciones. Buenos días, Arwin Quesada, bienvenido a La Ventana y a Alba Ciudad, ¿cómo estás? Buenos días a ti, buenos días a toda tu audiencia. Sí, fíjate, como tú bien decías al principio, nosotros para el 17 de febrero fuimos a la Asamblea Nacional en vista de los hechos violentos que ocurrieron en la ciudad capital, producto de un llamado a una ola violenta, supuestas protestas, pero que sabemos que María Corina Machado y Leopoldo López, como voceros del Imperio Norteamericano, en sus planes estaba sumir a Venezuela en una guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como colectivo decidimos, pues, ir a la Asamblea Nacional con un respaldo de más de 10.000 firmas, como tú bien sabes, a solicitar que se iniciara este procedimiento que vemos con beneplácito, pues la Asamblea Nacional ha decidido realizar. Ahora, ustedes piden que la diputada María Corina Machado sea, pues, liberada de esta inmunidad parlamentaria. ¿Cuál sería un segundo paso, un eventual segundo paso en estas solicitudes que hacen ustedes como trabajadores? Además, recordando que trabajadores e instalaciones de la CANTV han sido agredidos por estas manifestaciones, ordenadas en principio por Leopoldo López y secundadas por María Corina Machado. Claro, mira, ellos tienen la visión errada de que por ser diputados no son impunes a la ley. Nosotros creemos que bueno, evidentemente eso no es así. Ellos deben de pagar su culpabilidad. Y hay méritos suficientes. Ella en muchas ocasiones abiertamente ha pedido al Imperio Norteamericano que haga una intervención militar en Venezuela. Eso lo vemos como una traición a la patria, ¿no? Por eso nosotros hacemos la solicitud. El Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público se encargará de las investigaciones y de las pruebas que para nosotros faltan a la vista. Pero pedimos cárcel para María Corina Machado. Creemos que la impunidad no puede existir, no puede ella pensar que por su carácter de diputada no va a pagar. Y como tú bien decías, estas manifestaciones, supuestas manifestaciones, porque no son manifestaciones, no son protestas, son actos terroristas. Ya cuando tú vas contra bienes del Estado, como la quema de vehículos del que nosotros sufrimos como CANTV, contra el metro de Caracas, contra Pedeval, contra Mercal, son actos terroristas. Son actos terroristas y deben ser tratados y juzgados como tal. Conversamos con Arwin Quesada, vocero del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones de la CANTV, nuestra empresa estatal de telefonía, sobre el caso de los procesos que ya se iniciaron para allanar la inmunidad parlamentaria de la diputada María Machado, que había sido solicitada, entre otros grupos, por este colectivo de trabajadores de las telecomunicaciones. Arwin, sabemos que ustedes están articulados como poder popular, como poder de trabajadores, y el poder popular, si bien tiene la potestad de solicitar cosas como la que ustedes han solicitado en el caso de la diputada María Machado, también tiene la potestad de hacer un seguimiento a esto. ¿Cuál será el papel que jugarán en adelante durante todo el proceso en el cual se le allane la inmunidad parlamentaria a la diputada María Machado y el proceso a seguir en un eventual juicio? ¿Cuál sería el papel de ustedes como trabajadores y como representantes del poder popular? Mira, nosotros, como los agredidos por este llamado a la violencia de esta señora, nosotros nos vamos a mantener en constante movilización en la calle, como tú bien sabes, como poder popular, pero vigilantes del proceso, ¿no? Queremos que se haga justicia en contra de esta diputada y no vamos a descansar en la lucha en que se haga justicia y que esta ciudadana, María Corina Machado, pague por estos actos violentos en los que surgió el país. ¿Tienen pensado alguna demanda, ya que perdería la inmunidad parlamentaria, alguna demanda concreta contra la diputada, además de los cargos por los cuales ya fue acusada ante la Fiscalía? Sí, claro, estamos trabajando sobre realizar una demanda formal con otro grupo de trabajadores, como bien saben, no solamente el Comando Bolivariano de Telecomunicaciones, sino otros colectivos. Pedimos la solicitud y creemos que hay argumentos suficientes para, como poder popular, introducir una demanda hacia el Ministerio Público y que se haga justicia en contra de esta diputada. Arwin, muchísimas gracias por tu atención y bueno, a seguir trabajando en la lucha, por supuesto, de la consolidación del poder popular como herramienta junto al Estado, junto a las instituciones, de salir adelante ante todas las eventualidades que se nos presenten. Y además, un digno ejemplo de cómo el poder popular hace posible que las cosas sigan avanzando en nuestro país. Gracias por la atención, Arwin. No, muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Arwin Quesada, vocero del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones de la CANTV, en este momento junto a nosotros acá en La Ventana. Recordemos que con más de 10.000 firmas ellos presentaron ante la Asamblea Nacional la solicitud de allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Machado, que ahora enfrenta diferentes cargos, entre ellos el de traición a la patria, el de incitación a la violencia, es otro de los cargos, inclusive uno de los cargos que el diputado Diosdado Cabello refirió que podrían imputársele a la señora María Machado es el de homicidio por esta promoción del tema de la salida, ¿no? La salida, salir del gobierno a costa de lo que sea, y lo que sea ha costado vidas y sigue costando vidas por parte de las expresiones de violencia de la oposición. De todos modos, bueno, el probar la autoría intelectual de un homicidio, y sobre todo de este tipo de casos, es difícil de probar. Y dudo mucho que se pueda lograr mucho, no lo dudo, que se pueda lograr mucho en un proceso, ¿no? Porque nuestra legislación no da. Lo que sí está claro es el delito de traición a la patria, es el delito de incitación a delinquir, porque ella incitó a la comisión de delitos como la destrucción del patrimonio público, el derrogamiento de un gobierno constitucionalmente elegido y obviamente homicidio, pero en realidad ella no dijo abierta y claramente salgan a matar, no lo dijo. Entonces es difícil realmente que por ese cargo se la pueda condenar. No obstante, tiene un ramillete de pruebas de los otros cargos, con respecto a los otros cargos que se le pueden imputar a María Corina Machado. Que viene arrastrando, según las acusaciones que formuló la diputada Tania Díaz en el Parlamento, viene arrastrando también aquella visita extraña que hizo María Corina Machado a la refinería de Amuay. Sí. Donde decía que lo peor está por venir. No, y recordemos que cuando ella dijo eso, y después hubo lo del apagón que hubo en un montón de estados aquí en Venezuela, un apagón casi a nivel nacional, que coincidió con una amenaza de María Corina sobre lo peor que está por venir, ¿no? Entonces recordemos eso, María Corina Machado, hay pruebas que ha recibido financiamiento norteamericano, hay pruebas, no solamente las fotos, ¿no?, que está ella reunida con Bush, sino grabaciones donde ella habla de sus contactos con la extrema derecha, la extrema derecha gringa y el lobby, todo el lobby que ella viene preparando para una intervención que promueve, o sea, que apoyan estos sectores de la extrema derecha norteamericana. Inclusive, porque las grabaciones no constituyen pruebas, según la legislación venezolana, no constituyen una prueba, porque bueno, ellos están ahora, de paso, María Corina Machado y sus abogados demandaron a los conductores del programa Zurda Conducta por presentar estas grabaciones. Hay una demanda en proceso. ¿Y la libertad de expresión? Bueno, pero ella... Ay, pero que me expliquen dónde queda la libertad de expresión, Randall, por favor. Quedará en manos de la justicia determinar si procede o no esta demanda contra nuestros camaradas, los conductores del programa Zurda Conducta en Venezolana, bueno, de Televisión. De todos modos, esta señora se le está subiendo el agua al cuello y ella es bien cobarde. Ahora está, ella fue para la OEA. Capaz invitó, que se quede por allá de la invitó, sí, la invitó el gobierno de Panamá. Y bueno, estaremos pendientes. Yo estaré con mis cotufas recién hechas y calentitas en la mano para escuchar la respuesta de nuestro Roy Chatterton, que ya en una oportunidad le dijo que tenía bellas rodillas para arrodillarse. Mm. Entonces, bueno, que se enfrente a un Roy Chatterton. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va a salir de la OEA. Tenemos que decirles que abrimos la participación en esta parte del programa. Recuerde las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las vías en las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada, le atendemos con los buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Oye, Mensa, si tiene culpabilidad en los homicidios, eso, ella es corresponsal de eso. Su acción de incitar a estas masas a atentar contra el Estado conlleva justamente una cadena de delitos. O sea, no solamente la insurrección, la traición a la patria, sino esto va en creciendo y va ocurriendo una cantidad de actos que ella es corresponsable de eso. Entonces, aunque ella no haya dicho enfáticamente, sea en una forma que vayan a matar, como sí lo dijo Caprichito. Sí, pero esto, sus acciones, sus declaraciones llevan como consecuencia el asesinato de personas. Por eso por es, lo la menos, incita, es la incitación, pero, exacto, por lo pero menos, acusarla directamente de homicida, no, la legislación no da, lamentablemente, porque ya de una forma indirecta es la responsable de estas muertes y ha incitado a que se produzcan estas muertes. Pero hablemos de leyes, de lo que está escrito. Es difícil de probar. Se nos fue Briseño, iba a seguir opinando. Es difícil de probar porque hay mucha interpretación. Los cargos que se están acusando a la diputada María Machado son traición a la patria, uh-huh, violencia contra la autoridad. Así es. Independientemente de que la señora María Machado no le haya caído a cachetadas a un guardia nacional, pero en sus declaraciones hay violencia contra la autoridad, destrucción de sedes públicas, uh-huh, instigación a delinquir e intimidación al público, además del cargo de homicidio, que sí está contemplado, por lo menos esa fue el cargo que solicitaron ante la Fiscalía General de la República, lo solicitó el parlamentario Diosdado Cabello, y de allí se verá qué decisiones, qué cargos acepta la Fiscalía para acusar. De allí, de todos los cargos solicitados, la Fiscalía estudiará con qué cargos puede acusar a la parlamentaria María Machado. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Sí, buen día, muchachos. Cerrando. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo han dado las cosas? Aquí vamos. Ya con este acontecer bien movido. De una forma jocosa voy a decir algo. Yo creo que hay que modificar la Constitución por culpa de María Corina Machado, de estos derechosos, porque han cometido tanto delito que ahora hay que meter nuevos artículos dentro de las leyes, ¿no? O por lo menos, que era una de las críticas que tú hacías ayer, Carlos Andrés, o sea, nuestra Asamblea Nacional, en 16 años, ¿por qué Carrizo no ha reformado el COP, por ejemplo? Claro, entonces, fíjense, muchachos, ayer nuevamente mataron a otro chamo oficial militar. Sí, allá en el Táchira. Coño, qué chico, ¿vale? Claro. Que comienza a procesarse nosotros comenzamos a ver que el nivel que está ahorita en acción es político, territorialmente hablando, por supuesto que es la vanguardia más dura de la derecha. Uh-huh. ¿Sí? Llámese Sicario, llámese Paraco, o llámese... Neonazi, o llámese manos blanquitas de estas OPO, ¿ok? Uh-huh. que son duros. Y nosotros conocemos igualmente que a los banderosos, nosotros conocemos cómo pelean los tipos, ¿ok? No lo vamos a negar, pero sin embargo, nosotros sí tenemos una convicción histórica. Ojo con lo que voy a decir, no estoy haciendo apología a la guerra ni a la muerte. Que nosotros sí morimos parados sabiéndose qué queremos, ¿ok? Y queremos unos espacios colectivos, de la dirección colectiva, de participación directa en nuestro pueblo, de la creación de nuestras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, justicia contra toda esta la barbarie del nuevo siglo, ¿ok? Del obavismo, ¿ok? Uh-huh. Esta tendencia de Obama, que es más o menos contextualizando las políticas de un nuevo orden de cómo delinquir y cómo accionar en contra de los procesos de la izquierda latinoamericana, que actualmente viene con mucho más contundencia en contra del gran capital, en contra de toda esta serie de sistemas de opresión. Por otro lado, encerrando, también quería preguntarle al público, les quería preguntar a ustedes, fíjense, ¿cómo ven ustedes que hay situaciones que se han mermado producto de toda esta serie de acciones de calle por parte de la oposición en sus diferentes niveles, como por ejemplo el caso de las clínicas Caracas? Uh-huh. Para nosotros es engorroso que de repente se llame la asociación de clínicas a conversar cuando sabemos que hay irregularidades a lo interno, ¿no? Porque nosotros seguimos y continuaremos las actividades en contra del asesinato y el robo de todos aquellos que se están dentro del sistema de clínicas, ¿okay? Entonces yo llamo a Wilmer Palmar, a los compañeros, a todos estos compañeros que de una u otra vez teníamos nuestras actividades, vamos a retomar nuestras actividades. Estás hablando de la clínica Nueva Caracas, la de Katia, donde murió el padre de Wilmer Palma, en donde mataron prácticamente. También, ajá. Y Santa Mónica también, esa, porque allí también se cometieron varios mal procedimientos, malas prácticas médicas, ¿ok? Mm. Entonces, nuevamente, encerrando, retomaremos nuestras acciones en solicitud de la justicia, de nuestra gente, y en pro a que el ministro de Salud, nuestro compañero Maduro y todos aquellos, fiscal general de la República y todos aquellos entes competentes y compañeros políticos y militantes de este proceso, sepan que retomaremos nuestras acciones en pro a la justicia. Uh-huh. Así sea. Es, Carlos Andrés. Compañero, gracias por la participación. Dios los bendiga. A usted. Amén. Un abrazo grande, Carlos. Y cuidado, y encerrando, uh-huh, creo que también entonces nosotros tenemos que ir en un proceso de reforma de varias leyes, sí, entre ellos también la del Consejo Comunal, uh-huh, comuna. Nosotros, yo estoy, gracias a Dios, gracias a Chávez, a mi compañera, y gracias a este proceso, cuando uno es militante, yo fui adjudicado por la Misión Vivienda Randoense. ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios, y estamos aquí empujando la organización del Consejo Comunal. Estamos empujando con nuestras debilidades, fortalezas, y aparte de eso, con una empresa, y vamos a decirlo públicamente, Enzo Renda, uh-huh, Rando, uh-huh, públicamente, que la empresa sigue mamando gallo. Uh-huh. Sigue mamando gallo, y este mensaje para el compañero Molina, la compañera Xiomara Alfaro, de Habit y Vivienda. Díganle a esos compañeros que dejen la mamadera de gallo. Si son guarimberos, que se declaren. Pero el Estado colocó un aporte monetario, financió para estas estructuras, y hasta estos momentos se hacen la vista gorda. Nosotros hemos tenido que presionar duro encerrando, uh-huh, para que los servicios se den, para que el ascensor se construya. Pero más allá de eso, es como una empresa puede deformar la política de Estado, como es de seguridad social, en este caso de vivienda, como la aseguró el compañero Chávez en conjunto con muchos compañeros. Y esta empresa es mamadura de gallo. ¿Qué se ha creído ella? ¿Ves? Entonces, por eso que a veces cuando uno responde hacia afuera, dicen, ah, no, mire, ¿qué está haciendo Guarimba de Misión Vivienda? No, hay que conocer todo el proceso de Misión Vivienda. Y como Enza, tú, uh-huh, lo sabes tú, Rando, nosotros no nos va a comprar ni dólares, nada. Nosotros moriremos con nuestro proceso y moriremos leal a nuestro compañero Chávez y a todos los compañeros que han caído durante todos estos procesos históricos y los actuales. Pero basta de que estas empresas sigan haciendo lo que dé la gana. Sí. Eso. Entonces, bueno, esto es un llamado para todo el mundo y nosotros estamos aquí organizando y empujando la política en favor a la misión vivienda integral como misión política de Estado. Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, un abrazo grande, Carlos, y de verdad que hacen falta más Carlos Andrés Pérez en dentro de la gran misión vivienda de Venezuela, porque estás haciendo trabajo de organización, estás haciendo trabajo de concientización. Lamentablemente eso no pasa con muchos adjudicatarios. Sí, y fíjate, y mucho menos con los que agarran, le dan el apartamento y empiezan a tocar cacerola. No estamos diciendo que tienen que ser agradecidos o chavistas, las viviendas se les entregan. Nadie pero, le pero entrega... es que la organización popular beneficia a todo el mundo. Mira, más allá de las tendencias políticas. Nadie le pide a quien le están entregando una vivienda, mira, ¿cuál es tu carnet político? ¿De qué tolda eres? Tienes que votar rojo. Nadie te dice nadie eso. Nadie se lo pide. Y la muestra está en los caceroleros que hay en algunas edificaciones de la gran misión Vivienda Venezuela. Ahí hay una muestra de ello. Pero una cosa es tu militancia política y otra cosa es la desorganización que se vive en algunas de las edificaciones que ha adjudicado el gobierno revolucionario. Desorganización en todos los niveles. Sí. Se llevan malas prácticas. Dígame, yo conozco, mira, Randall, un conjunto y es lo, terrible. Y es lo del trabajo ideológico. O sea, porque yo conozco camaradas que también han sido adjudicatarios y le dieron sus casas y no están haciendo trabajo político dentro de su comunidad. Porque no lo están haciendo. Sí. No, la Contraloría, el trabajo de Contraloría, no lo tiene que hacer valer el Estado. La Contraloría la tiene que hacer valer el pueblo, el propio pueblo organizado. Si nosotros como pueblo no asumimos las banderas de nuestra organización, ¿cómo vamos a pretender dejársela en manos al Estado o a alguien más? El hecho de que nos organice o que nos ponga una mano santificadora allí. Si hacen falta, por supuesto, las leyes, de pronto reformularlas, uh-huh, de pronto replantearlas para hacerlas más eficientes, más cercanas al poder popular. Pero el Estado no puede tutelar la organización popular, para nada. La organización popular en sí misma tiene que seguir creciendo y para eso los líderes que surjan de las comunidades para seguir avanzando en este sentido. Tenemos más llamadas. Buenos días. Ya va, está ahí. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bien, vamos a decirte que bien, un poquito triste por todo lo que está pasando. Sí, indignada también bastante, pensando que ya no debería de caer nadie más, ningún más patriota en la calle, de verdad, porque ya la cosa está fuerte. Mira, es como ustedes dicen, tenemos que armarnos de mucha paciencia. Tenemos que respirar profundo, contar hasta 20, pero de verdad, Ensa, que lo que le hicieron a la sinvergüenza esa, eso, ella no se declaró asesina, pero ella es una asesina. Sí, porque no, por nadie culpa lo niega. De ella, por culpa de ella han caído todos los 31 compatriotas que han caído. Y eso me duele en el alma, Ensa, porque de verdad no debió haber pasado. Pero esta es una sinvergüenza y ella tiene que pagar. Y en Dios y la Virgen esperemos que la justicia llegue pronto para ella. Aunque ya se fue, esa es mentira, esa no va a volver. Esa no va a volver. Porque dice ahí que fue a Panamá la OEA, esa OEA nada, esa es mentira. Ya ella se fue, esa fue a pedir instrucciones y luego se queda. Aunque yo espero en Dios y la Virgen que así como tiene esa cara bien dura para ver a la gente, dé la cara con toda la sinvergüenza que la hemos acusado. Mm. Bueno, un abrazo, pues. Un abrazo grande, Daisy. Sí, bueno, esperemos que vuelva, ¿no? A enfrentar la justicia, que... Que la tenga valentía, el valor, porque ella, prive, sí. ella es cobardona. Yo pienso que va a recibir instrucciones y puede que le digan, y puede que los yanquis le digan, mira, regresa porque eres más útil para nosotros presa. Porque así te victimizamos y no sé, pero bueno, a lo mejor ella no le da como grimita una celdita en Ramo Verde. Entonces, bueno, ya veremos. Fíjense que, bueno, permanece, y esta es una de las cosas por las cuales se acusa a la diputada María Machado, traición a la patria. Traición, que en muchos países eso es penado con la muerte. Menos mal que aquí no hay pena de muerte y jamás apoyaré la pena de muerte. No, para nada. Pero en el Reino Unido, traición a la patria se castiga con la pena de muerte. Estados Unidos espera no tener que sancionar a Venezuela. Fíjense con qué descaro hablan los funcionarios de Estados Unidos, los mismos amigos, los que agrupan, los que financian a la María Machado que y ella actúa en favor de los intereses estadounidenses. Claro, su ficha. Pero su ficha, fíjate, aquí. Esto lo ha dicho la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien nuevamente abrió el pico para referirse a nuestro país. En una entrevista dijo que no espera, ojalá, que su país no espera tener que imponer sanciones a Venezuela si esta acción no avanza en diálogos con la oposición para resolver la crisis. Menos mal que ya están por llegar los cancilleres y los acompañantes de la UNASUR, invitados por el gobierno venezolano, a seguir bien de cerca todos los procesos de diálogo que ha entablado, ha abierto, ha ofertado el gobierno nacional sin la participación deliberada de la oposición. No han querido participar. No es que no han podido, no les ha dado la gana. Están condicionando el diálogo por la paz. ¿Ustedes se imaginan? Es como si aquí estuviésemos en guerra, pues. Cuando se va a hacer un armisticio entre países en guerra, bueno, cada bando va colocando unas condiciones para el diálogo pacífico. Aquí, pese a la guarimba, pese a los disturbios, aquí pese no al terrorismo, aquí no estamos en guerra como para entablar una mesa de diálogo con condicionamientos a ninguna de las partes. Y menos poner como condiciones, libérame a los prisioneros que tengo por guarimberos. ¿Ah? Libérame a mis delincuentes, señores que han roto las leyes de Venezuela, como el caso de Leopoldo López, como el caso de Ceballos, como el caso de Escarano, que están presos por infringir la ley. No pueden exigir que se les ponga en libertad para abrir un diálogo de paz. Menos mal que ya viene la gente de la UNASUR para que bien de cerca puedan palpar esta situación y se replique, no solo en nuestro país, sino desde el exterior. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. Brando, es Aura de San Juan. Hola, Aura, ¿cómo anda todo? Bueno, hoy estoy más calmadita y disculpándome por lo del otro día, pero es que tenía mucho dolor por no, tranquila. Tantos seres queridos que se le quitan a un ser, uno que ha pasado por pérdida de un hijo, yo por lo menos pasé la pérdida de un hijo que se me murió muy joven, una madre ponga a sus hijos, esa era toda la molestia que tenía. Uh-huh, y bueno, claro. Esperemos que esta justicia que está cayendo caiga sobre Leopoldo, Oscar y eso, porque ellos también tienen que llevar lo suyo. Así es. Hay que también empezar por las cabezas más grandes también. Y bueno, esperemos que poco a poco nuestra paz llegue a nuestra amada Venezuela. Y aprovechar, la denuncia la pongo con el Unicasa de San Martín, el que queda en la estación Capuchino. Uh-huh. Ellos ahí están haciendo lo que les da la gana. Esos son colas y colas y colas y colas. Le dicen a la gente que van a llegar las cosas. Y la gente se pone a hacer las colas. Yo vivo en la residencia que está casi llegando a la esquina ya para la sanidad y a veces las colas llegan hasta ahí. Yo ayer entré en Unicasa, pelado, pura servilleta, y los empleados dicen que ellos no les llegan las cosas. Y eso es mentira. Claro, y los buhoneros tienen de todo. ¿Qué es lo que pasa, Dios mío, con los buhoneros? ¿Cómo es posible que los buhoneros estén vendiendo una harina pan? Antes yo pregunté, en 40,000 bolívares. Qué bárbaro, una entonces, grosería. No hay cosas y los buhoneros tienen de todo. Entonces, vamos también a seguirle prestando atención a eso. Hay que seguir prestándole atención porque no hay escasez, hay acaparamiento de los ellos para vendérselo a sus buhoneros. Claro, así es. Y bueno. Bueno, gracias amiga por la llamada y nos sumamos a tu reflexión. No hay que descuidar ningún frente en esta guerra que nos están haciendo, porque partió de la guerra económica, pero ahora se sumó a la guerra violenta en las calles, a la desestabilización violenta. Y fíjate que ante esto, la encuestadora International Consulting Services se ha dado a la tarea de trabajar sobre este acontecimiento político que está viviendo el país desde la situación del acaparamiento, del desabastecimiento de algunos productos, la inflación, etcétera, hasta la ola de guarimbas y cómo ha sido este impacto en la opinión pública. Fíjate, ellos preguntan, por ejemplo, ¿cuánta confianza o desconfianza tiene usted en que el gobierno del presidente Maduro podrá solventar los problemas del país, como desabastecimiento, inflación, inseguridad, entre otros? Entre la gente que opina que le da un voto positivo, mucha confianza, tengo confianza, algo de confianza, es decir, la parte positiva, abarca el 63,3% de confianza en el presidente Maduro, en contra de un 36,2% que maneja algo de desconfianza, desconfianza o mucha desconfianza. Por otra parte, preguntan, si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Nicolás Maduro, subió casi 6 puntos. 55,8% votaría por Nicolás Maduro, mientras que 33,7% votaría por algún líder de oposición. Otra pregunta importante destacar, ¿percibe usted división entre los actores políticos que hacen vida en el gobierno del presidente Maduro? No, la respuesta no, tiene un 66,9%, no percibe división entre el gobierno del presidente Maduro y un 21,4% percibe que sí hay división. La misma pregunta se hizo, pero sobre el caso de la oposición, ¿percibe usted división entre los líderes que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática? Sí, tiene 71,7%, mientras que un no da un 14,5%. En general, ¿cómo evalúa usted la situación de la MUD, la Mesa de la Unidad? De regular hacia mala a pésima, 71%. No, esto se le ha revertido a la oposición. Esto lo que ha hecho ha sido estimular los sectores radicales disociados de la oposición. Que siempre ha sido una minoría. Que siempre ha sido una minoría, pero la gente sensata, por eso es que aquí no hay una guerra, porque la mayor parte del pueblo venezolano es gente sensata. Fíjate, la gente sensata lo que hace es desligarse de esos locos. Otra de las preguntas que hacen sobre las guarimbas y las manifestaciones violentas, dicen, ¿considera usted que las protestas en general han sido violentas? Un 87,1% de los encuestados dice que sí. Sí, es que es así. 87,1% tiene la percepción de que sí han sido violentas todas las manifestaciones. ¿Y qué opinión le merece la conferencia de paz que promueve el gobierno del presidente Maduro? 84% está de acuerdo con que debe darse esta conferencia de paz en nuestro país. La oposición volvió a sacar muy mala nota, muy mala nota. Es que cada vez que ellos se meten en estas aventuras, en vez de crecer, se disminuyen. Bueno, ahí está, la irracionalidad castigada por la opinión del pueblo venezolano, según la encuestadora International Consulting Service. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, buenos días, Randall, buenos días a todos. Hola, Mayra. ¿Cómo están? Buen día. ¿Más fino? Bien. Sí, se ve más fino. Tengo tres puntitos, muchachos, que comentar. El primero, ¿saben por qué la señora Cecilia Sosa, la que no dijo dónde estaban las lochas, votó al jefe de seguridad de la universidad? Porque entregó unos guarimberos. Y los guarimberos eran sobrinos de ella. ¡Ah, qué bonito! Y entonces, bueno, como lo agarraron con las armas y lo agarraron de todo, por eso fue. Porque entonces ella dice, ay, me llamaron a medianoche, que no sé qué, está bien, van a agarrar un estudiante y lo van a llamar a ella a medianoche todavía. Y ve lo que dicen los profesores del Jardín Botánico también. ¿Cómo se les ocurre quemar el Jardín Botánico? Sí, vale. Con tantas plantas medicinales que hay ahí y todo eso. Y que son patrimonio muchas de estas plantas, vale. El Jardín Botánico forma parte de la UCB, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. O sea, prenderle fuego al Jardín Botánico no solamente es atentar contra la naturaleza, sino también es atentar, como tú lo has dicho, Randall, contra patrimonio de la humanidad, que es el Jardín Botánico, y patrimonio de los venezolanos. Y acuérdense que el señor Narguitas Blanca también fue a quemar los chaguaramos, eso ya es. Y ellos han tumbado árboles con gises en todas las urbanizaciones y avenidas. Bueno, otro puntito es lo de las guarimbas. Sabes que se están concentrando detrás de Ciudadanesco en la Plaza Lincoln, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como dice la canción, la historia vuelve a repetirse. Hace 2000 años llega y gritaron, suelten al malandro, suelten al matón y metan preso, maten al justo. Bueno, aquí están estos pidiendo que suelten a los malandros, pidiendo que suelten a los guarimberos y que metan presos a los justos. ¿Qué tal? Bueno, pero mira, son una minoría, las encuestas lo demuestran. Y la normalidad que se respira en casi todo el país y en casi toda Caracas, eso lo demuestra también. Dejemos a estos locos pegando sus chillidos, ya se cansarán. Sí, en todo caso, que se queden pegando sus chillidos mientras no bloqueen el libre tránsito, mientras no obstaculicen la vía, mientras no impidan el derecho a la salud, a la educación, al por trabajo. Por eso, si quieren chillar, que chillen. Si se quieren parar en las esquinas con cartelitos, que se paren. Buenísimo, buenísimo. Esto está muy tienen bien. O sea, tienen derecho a expresarse siempre y cuando respeten los derechos de los demás. Y a sus alcaldes, bueno, a poner preparos si esto sucede, si es que violan el libre tránsito, el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, etcétera, etcétera, tienen que intervenir los alcaldes de estos municipios y al gobierno seguir su trabajo. Oye, qué bonito, por cierto, hablando de trabajo, ayer en la declaración de las fiestas del Orza como patrimonio de la nación y además la inauguración de lo que fue, lo que es y seguirá siendo por todo este año, el año del joropo, ver a esta estudiantina japonesa interpretando la fiesta en el Orza. Vamos a escuchar un pedacito de esta fiesta en el Orza tocado por los jóvenes de la estudiantina Komoba, procedentes de la Universidad de Tokio en Japón. ¿Qué tal suena la fiesta en el Orza interpretada por japoneses? Usted la escuchó ayer. Vamos a escuchar un pedacito en esta ventana. Apure, adelante, muchachos. Para un baile me invitaron a la población del Orza, a la población del Orza en su fiesta patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero con su belleza adornaban con sonrisa de alegría, de perfume de sabana. Y despuntar la mañana con aires una paranda, cantándole a la muchacha en Orza me encontraba. Entre paros, la aguardiente, la vida feliz pasaba. ¿Qué tal? Arigato gozaimasu. Esta es la estudiantina Komoba y se le escucha el claro acento japonés, se lo tuvo que aprender seguro leyendo. Pero déjame fíjate, presentar al grupo mío. Sí, sí, sí, más o menos a la orquesta de la ellos luz. Ellos tocan la salsa sabrosa. Y estos tocan el joropo sabroso, ¿eh? Cuatro, bandola, maraca y el gañote de este muchacho que interpretaron del estado Apure el día de ayer la fiesta en el Orza. Esta es la forma como nuestra patria es reconocida en el exterior. Así nos gusta ser reconocidos en el exterior, admirados en el exterior, a pesar de la campaña que algunos traidores a la patria tienen contra nuestro país. Qué bonito que esto ocurra. Qué bonito saberse reconocido, querido y admirado en el exterior, como lo que ha hecho esta estudiantina japonesa con nuestra música, con nuestro folclore. Son las 11:26. Y vamos a la pausa con Radio Candela. Un cuento sin pensarlo.

reclama respuestas que den fuerza a la lucha del alma. Floreces en espigas de mundo libre y vences toda sombra de lo inacible. Amor es la conciencia, la debida diferencia, para quien fabrica la sutil presencia de alienados pareceres, enfrentados con la historia de nuestros dignos saberes, y baluartes de glorias, de corazones sin alma, alejados de su esencia. Juventud es la querencia, la virtud del que ama. Tu estancia por la senda pueril reclama respuestas que den fuerza a la lucha del alma. Floreces en espigas de mundo libre y vences toda sombra. Juventud, juventud, juventud. Semillero de Esperanza, el tema que acabamos de escuchar para abrir esta parte del programa con Badaraco. Tenemos este camarada, ya está radicado por allá en Guarilandia, ¿no? Badaraco que... se llevó su música por allá, pero la trae por acá también. Semillero de Esperanzas, eso es lo que tenemos en nuestra patria. Y ahora mismo, que las mujeres están marchando en honor a la Guardia Nacional Bolivariana y vemos la esperanza de un pueblo digno, de unas mujeres dignas que reconocen la labor destacada que ha tenido este cuerpo de seguridad del Estado ante los recientes brotes violentos de sectores de la ultraderecha fascista en el país y que además lamentan estas mujeres que están marchando hoy el asesinato de, hasta ahora, y esperemos que cierre allí ese capítulo, 5 guardias nacionales que han tratado de poner el orden o levantar barricadas o sencillamente estar allí prestando su trabajo, su servicio. Tenemos Twitter, arroba la ventana abierta, aquí nos escribe tempranito Jogre y nos dice 19 de marzo, SOS Venezuela, UCAP, UCB, ULA, Venezuela derrota al terrorismo. Eso en referencia a la etiqueta que anda circulando la oposición de trancar todo el Táchira, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? No trancaremos para nada a nuestro país. Trotsky Colmenares nos envió una fotografía alusiva a María Corina Machado y su relación con la OEA. Que la OEA, estamos seguros que la gran mayoría de la OEA, como ya lo hicieron, no van a querer intervenir en los asuntos internos de Venezuela, por más que chille, llore y patalee la diputada María Machado. José Alexander nos dice, incendian gandola de combustible en variante de San Diego. Accesos cerrados en ambos sentidos. Nos envía una fotografía. Nos imaginamos que esto ya pasó hace casi una hora. No sabemos cómo está la situación ahora mismo. Pero ya, mira, intentaron una gandola de gasolina. Le prendieron fuego todo un comercio al hipermercado San Diego, creo que se llama. Hiperlíder se llama. Que le prendieron candela a esto, los fascistas. Y pretenden acusar a los colectivos, como siempre, ¿no? Estos grupitos encapuchados, los paramilitares, los homicidas, los delincuentes y terroristas, no hay otra forma de calificarlo, se encapuchan, cometen estos actos delictivos y después, ah, no, la culpa es de los colectivos. Toda la culpa de los colectivos. Trotsky Colmenares nos dice, la fascista en complicidad con un terrorista ataca verbalmente a la Guardia Nacional y nos envía una fotografía donde aparece la señora María Machado, bueno, ahí manteniendo una actitud hostil contra la Guardia Nacional, que está parada, firme allí, aguantando estoicamente todos los insultos, las ofensas y las agresiones de estos vándalos. Sí, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Carmenza Mezquita Esteban nos escribe: buen día, camaradas, dirigente desde el programa La Ventana. UCB antes era Universidad del Estado, en la cuarta había más estudiantes de bajos recursos, por eso había más revolucionarios. Ahora, Universidad del Estado en la quinta, la mayoría de estudiantes son más de clase media y guarimberos, qué ironía. Entonces, bueno, ya escribí aclarándote algo, Carmenza. No es ahora que hay puro riquillo el UCB. Ya a finales de los 80 y finales de los 90, las personas de bajos recursos eran casi inexistentes en la Universidad Central de Venezuela. Porque cambiaron las fórmulas de ingreso de las universidades. No, y no solamente eso, sino que en la década del 90 la deserción escolar era enorme. Sí. Los jóvenes, los muchachos de escasos recursos rara vez terminaban el bachillerato. Muchos de ellos no terminaban la primaria. Y la educación pública era de tan baja calidad que salían raspadísimos, salían muy mal en la prueba del CNU, que era la forma de entrar. Y por el otro lado, en las pruebas, y en aquel entonces ya habían comenzado las pruebas internas, pero era posible entrar por CNU. Yo entré a la UCB por CNU. Yo no presenté prueba interna para entrar al UCB. Y lo digo como ucevista. En las dos escuelas donde, o sea, en cuando yo estudié la Escuela de Artes del UCB, los compañeros de menores recursos que estudiaban conmigo eran de Caricuao. Yo no tuve compañeros de barrio, que son compañeros de Petare, compañeros de El Guarataro, compañeros, o sea, no los tuve. No tenían acceso a la educación. No había acceso a la educación. No los tuve porque ellos no tenían acceso a la educación. Y estamos hablando de los años 90. Estoy hablando de principios de los 90, igual en la Escuela de Comunicación Social, que también entré en los 90, después me retiré varios años. Yo estudié las dos carreras a la vez en un principio, Artes y Comunicación. En la Escuela de Comunicación Social en el 2000 tuve una sola compañera y amiga y tremenda camarada, que era realmente de escasos recursos, que era de Terraza de las Acacias, la parte alta de San Agustín del Sur. Pero de todo ese universo de estudiantes, ella era la única. Pero yo tuve compañeros de clase que habían estudiado sin en Londres, y no becados, sino pagados por su familia. Compañeros que vivían en Chulavista, compañeros que vivían en Lomas de Mirador con chofer, cocinera en su casa, y de paso estaban becados por la universidad. Qué barro. Esa gente de tanto dinero estudiando en una universidad disfrutaba de pública. Becas de la Universidad Central de Venezuela. Estoy hablando de la primera mitad de la década del 90. Entonces no es que antes había más revolucionarios porque había más pobres y ahora como todos son ricos, no. Lo que viene pasando, esa despolitización del estudiantado ucevista, viene precisamente de finales de la década de los 80. Viene más o menos desde allí. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, encerrando. ¿Qué tal, Ingrid? Bueno, yo te iba a hablar primero, te iba a hacer comentario de este grupo que cantó precioso, los japoneses. Ajá. Me gustaría que deberían de pasarlo así por pedacito en cadena, muy bello. Esas cosas que son tan lindas. En lugar, porque a veces uno se embasura en el sentido de que uno se angustia mucho, sí, viendo todas las injusticias que pasan. Eso es bello. Por ejemplo, mi esposo, él le fascina y me dice: ojalá trajeran la de Rusia, la que cantaron a la canción al comandante. Ah, la bielorrusa. Y él dice: él anhela eso. Le dice: sí, pero ahorita con este, no, o sea, no es que no existan las posibilidades, sí, pero con este merengue que tenemos aquí. Un foco por aquí, no podemos traer una gente con esta inestabilidad, hasta tanto no sé. Pero es que fíjate, aquí está la Feria del Libro como ejemplo, vinieron una gran cantidad de escritores de diversos países del mundo, y están aquí y vinieron a Venezuela porque también confían en que el gobierno de Venezuela mantiene la paz en la. Pero ustedes que están con Barbarito, ojalá lo hicieran, porque es bellísima, me fascinó anoche, muy lindo estuvo. Sí. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con muchos alumnos chinitos en Santa Mónica, que venía muy inteligente, y los grandes, o sea, nacidos aquí ya, pues, los papás, ellos eran los que inscribían a los niños, porque los papás todavía nada del castellano, entonces ellos eran los que iban a inscribir sus hijos, o los hermanitos, y yo tuve mucho contacto, entonces me fascinan ellos, porque, bueno, y también tuve la oportunidad, no sé si diréis ustedes, de ser la maestra de Arlet Torres, que es productora, la hija de José Torres. Por cierto, me mandó con mi hija muchos saludos y que quería, yo fui su maestra preescolar, excelente alumna, la niña se veía que era de arte ya, tiene unas producciones de cine. Ella le dijo a mi hija y que ella quería verme y que se sentía muy, yo le dije que me sentía muy orgullosa de ella, le mandé a decir. Qué bueno. Mira, ¿sabes qué, Rando? Yo hablé esta mañana, yo tuve una comadre que vive en Nueva York, ¿Sabes qué me dice ella? Pero fíjate que son como, son más disociadistas que el Carrizo. Ella era de INAVI, ella vino a operarse aquí. ¿Por qué? Porque le sale muy costoso, ¿verdad? Ya ella está allá, ella está bien, porque ella más que todo sufre porque su hija vive allá para cuidar a los niños. Ahora bien, este mes, la semana pasada, trajeron uno que es autista, cosas que no sabía, se lo estoy diciendo porque es bueno que se haga público. Hicieron, digamos, una intervención allá en Margarita. Esperan los resultados dentro de 3 semanas, porque a través de las células madre los niños logran hablar. Es un adelanto no solamente para autistas, sino también para los diabéticos. Entonces ella me dijo que ella es comadre mía, que ella me iba a mandar los teléfonos porque tengo una prima que su hijo es autista, para ver si llevan al niño para allá. Que fíjate tú, se vienen aquí, me dijo, porque aquí es muy costoso. ¿Te estás dando cuenta de esa? Uh-huh. Ajá. Para bueno, una cosa somos buenos, para pero para cosa, otras cosas somos así, malos, el país así. En crisis. ¿Sabes lo que me dijo? Uh-huh. Que yo le dije, porque ella perteneció a la Guardia Nacional como promotora de bienestar social. ¿Sabes? Yo le dije, no, Mari, me da una lástima. Yo le dije, mire, ¿no viste lo del INAVI? Como ella trabajó en el INAVI. ¿No viste los destrozos? Ah, sí, pero tú sabes, se evadió. Mire, ¿viste? Ya van 7 guardias nacionales muertos. Sí, pero el de Carabobo era cubano. ¿Y de dónde sacas tú eso, chica? Usted era venezolano, ustedes están empeñados. Ay, van a estar diciendo... Esa matriz. Mira, yo en estos días, y disculpa Ingrid, porque me agrada de la rapidez del programa y el poco tiempo que nos queda. En estos días me decía alguien que escuchó a una persona decir que no, que todos esos son cubanos. Bueno, ¿y cómo sabes tú que son cubanos? Usted le pidió la cédula, de identidad. No, son cubanos, yo estoy seguro que son cubanos. Son cara de justificar la muerte, más son, nada. Son cubanos, claro que son cubanos eso. Pero ¿cómo sabes? Son cubanos porque son negros. Así. Como se nota que no han paseado por La Habana, que hay más catires que en Madrid. No solo eso, sino que, oye, mira, Venezuela es el segundo país de Sudamérica, solo por detrás de Brasil, con mayor población afrodescendiente. Pero tenemos unos niveles de racismo altísimos que no queremos aceptar. No queremos aceptarlo. Bueno, allá el que no lo quiera aceptar. Pero Venezuela es el segundo país de Sudamérica con mayor población afrodescendiente. Producto, por supuesto, de toda la trata de esclavos durante la colonia. Y orgullosamente tenemos este colorcito aquí, la gran mayoría de los venezolanos. Mira. Entonces, venir a justificar el hecho de que un guardia nacional es cubano porque es negrito, no me vengan a fregar la paciencia, señores. Mira, hace poco eso leí, es racismo, mira, del puro. Hace un rato leí algo en las redes que es muy cierto. La verdadera intervención cubana de nuestros organismos de seguridad se dio en la Cuarta República, cuando para fundar la DIGEPOL y después la posterior DICIP, los gobiernos de la Cuarta trajeron a disidentes cubanos, a gusanos. Recordemos quién dirigía aquí la DICIP. Luis Posada Carriles. Imagínate la figurita, ¿no? ¿No? Esa sí era una intervención cubana en los cuerpos de seguridad del Estado. Estos terroristas entrenados por la CIA. Bueno, o es que también olvidan, y teníamos la intervención yanqui en el Fuerte Tiuna, donde los gringos tenían hasta una oficina. Una oficina. En que la vino ONA, el comandante Chávez y los sacó de allí. En la ONA, que tenían ahí en la ONA. Había una oficina de la DEA. Un piso de la DEA. ¿Qué no, es eso? Entonces, ahora vienen a decir que es intervención cubana, y el problema está en que los señores desde María Machado para abajo, que empiezan a acusar al gobierno de que la intervención cubana, todavía no tenemos el nombre del primer funcionario cubano que ellos acusen directamente. Queremos, bueno, si van a hacer esa acusación, háganla con base. Háganla con nombres y apellidos, a ver si tienen la valentía de hacerlo. Mira, yo creo que hay que aclarar algo, porque yo he escuchado ya unas cifras que se van fuera de las oficiales en lo que se refiere a las bajas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que está esta nota de hoy, del Ciudad Caracas. La ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, informó ayer que 79 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana resultaron heridos durante la oleada de violencia desatada por grupos armados anexos a partidos políticos de ultraderecha. Confirmó además la muerte de 4 funcionarios asesinados a balazos por los violentos. Son 4. Con 5 con el de ayer. Detalló que los 4 fallecidos y 76 heridos forman de las filas de la Guardia Nacional Bolivariana. Los otros 3 son del destacamento del Ejército del Táchira. ¿Tenemos otra llamada por allí? No la tenemos. Es más, otra de las cosas que dice la ministra de la Defensa, porque ¿por qué están matando? Están buscando matar efectivos militares para doblegar la moral. de la Fuerza Armada Nacional y sobre todo para ganarse, para sus intereses a la Guardia Nacional. Eso lo hicieron en Chile con el asesinato de Schneider, del ministro de la Defensa chileno del gobierno de Allende. Y de hecho, en 2 meses ya tumbaron el gobierno. Dijo la ministra de la Defensa que muchos de los efectivos se han salvado por los chalecos antibalas, pero nosotros seguimos allí, con la moral en alto, porque nosotros fuimos formados para defender la patria y ahora la defenderemos de los violentos, de los mercenarios, enfatizó la ministra de la Defensa desde el Estado Carabobo, donde participó en una jornada de asistencia social a los funcionarios destacados del Comando Regional número 2. Recordó que en medio de la violencia, la respuesta del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, ha sido la paz. Todos queremos la paz como venezolanos, como el pueblo uniformado, queremos la paz, reiteró la ministra, quien indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está poco a poco rescatando los territorios tomados por los violentos, como fue el caso de Chacao en el estado de Miranda. Aseveró que los efectivos seguirán con su labor de paz en el estricto respeto a los derechos humanos. Y si es por derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia se reunieron para imprimirle celeridad a los casos por vulneración a los derechos humanos, donde presuntamente se vulneran los derechos humanos. Del mismo modo, Ramírez señala que la Defensoría del Pueblo persigue que se administre justicia y se corrijan desviaciones. No buscamos pantalla. Los que no están pendientes de nada de pantalla son los rusos. Y saben ustedes que Estados Unidos y sus lacayos en la Unión Europea han venido ejerciendo presión tras la decisión del pueblo de Crimea, esta península al sur de Ucrania, de pertenecer a la Federación Rusa. Por supuesto, Rusia los acogió con los brazos abiertos, ¿no? La poca moral que tienen estas potencias, decíamos en estos días, de la Unión Europea y de Estados Unidos, de hablar de expansionismo, de hablar de colonización, etcétera, etcétera, cuando sabemos que muchos de ellos tienen varias colonias que están, son colonias, por supuesto, contra su voluntad. Bueno, Rusia anunció sanciones contra 9 políticos de Estados Unidos. El Kremlin anunció que Rusia adoptará sanciones en contra de 9 políticos de Estados Unidos en represalia por la misma medida adoptada por Washington esta semana contra personalidades rusas. Y yo creo que, fíjate, lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora es interponer sanciones contra funcionarios rusos. Hasta ahora esa ha sido la acción más osada que han hecho los estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué no han emprendido una acción más allá de sancionar a alguno que otro funcionario nominalmente, ¿no? Usted está sancionado. ¿Por qué no han emprendido otra acción? ¿A qué le teme Estados Unidos a interponerle sanciones de otro tipo a Rusia? ¿Será no solo a Rusia per se, sino a los chinos que lo tienen ahí al ladito, los rusos? A los chinos que tienen pendiente por el pago de Estados Unidos de una deuda que si Estados Unidos le paga la deuda a China, se queda en la bancarrota, señores. Si los chinos se empeñan en asfixiar la economía estadounidense, de un solo guamazo se la llevan por el medio. Y esto es lo que está ahorita peleándose en el mundo. Por eso no hay una mayor presión contra Rusia en estos momentos por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Revisamos todo este panorama mundial porque nosotros estamos inmersos en él. Nosotros estamos bajo una situación crítica como la que fue sometida Ucrania. El desconocimiento de un gobierno legítimo, electo por la mayoría ucraniana, desconocimiento y por ello un golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora se ve la reacción de parte del pueblo de ese territorio que decidió sumarse a la Federación Rusa, cómo se pica un territorio, y nosotros tenemos que estar pendientes y vernos en ese espejo. No vaya a ser que después, más adelante, nos salgan con el mismo cuentico de que cierto sector del país se quiere separar de Venezuela para sumarse a otra nación. Aquello de la media luna, ¿lo recuerdan? Tenemos que vernos en este espejo, analizar lo que está pasando por allá en la Europa del Este, analizar las reacciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, porque estamos viviendo un ataque muy parecido al que vivió recientemente Ucrania. ¿O es que desde Estados Unidos no se está promoviendo el desconocimiento del gobernante electo aquí en Venezuela, como lo es Nicolás Maduro. Se promueve el desconocimiento de una figura electa democráticamente, como lo hicieron en Ucrania. ¿Para qué? Para después meterse allí, a sus anchas. El asunto es que allá de aquel lado tienen a Rusia. Aquí tienen al resto de América Latina pendiente de lo que esté pasando. Importante por eso la visita próxima que nos harán los representantes de la UNASUR para estar bien alertas, y quienes ya anunciaron de antemano que no permitirán ninguna violación a la independencia ni a la soberanía de Venezuela. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, pero solo hasta mañana. Por supuesto, les agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo por estar frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan buen apetito, hasta mañana, y nos despedimos con el Indio Figueredo, Ignacio Figueredo, Pajarillo. Causa risa cuando tratan de mentir sobre Cuba socialista, la que del yanqui se rió. Hablan mal los que salieron cuando el pueblo levantó sus manos contra el tirano, contra el yugo explotador. Cuba se hizo su mundo, construyó revolución, se convirtió en paraíso, un paraíso mejor, paraíso pa'l cubano, no pa'l de afuera, señor. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Allí se trabaja